dejes que muera sin decirte adiós. Te estoy buscando. Sé que estás pensando equivocadamente que ya no te quiero. Me lo han dicho tus ojos, hoy te vi llorando y lloré también. Pues no te has dado cuenta que mi vida entera a ti te pertenece. Te lo juré mil veces y si quieres de nuevo lo vuelvo a jurar. Si crees que tu vida ya no me interesa, estás equivocado. No quiero que tú sufras, porque de ese modo sufro yo también. ¿Acaso no comprendes que eres mi adoración? Daría yo mi vida, también el corazón. La sangre de mis venas también te la daré, con tal que te convenzas que siempre te amaré. ¿Acaso no comprendes que eres mi adoración? Daría yo mi vida, también el corazón. La sangre de mis venas también te la daré, con tal que te convenzas que siempre te amaré. Yo mi vida, también el corazón. La sangre de mis venas también te la daré, con tal que te convenzas que siempre te amaré. ¿Acaso no comprendes que eres mi adoración? Daría yo mi vida, también el corazón. La sangre de mis venas también te la daré, con tal que te convenzas que siempre te amaré, que siempre te amaré, que siempre te amaré, que siempre te amaré, que siempre te amaré. Y había sol en este mundo, mas nunca vi su luz hasta que llegaste tú. Andé con mi cariño cual mendiga para después contigo hallar felicidad. Ahora ya no soy la ciega errante, desde que soy tu amante vive mi corazón. Y voy a gritarle a todo el mundo que estoy iluminada con la luz de tu querer. Ahora ya no soy la ciega errante, desde que soy tu amante vive mi corazón. Y voy a gritarle a todo el mundo, estoy iluminada con la luz de tu querer. Gracias, mi amor, por tu cariño, que has dado como a un niño razón para vivir. Por eso te quiero raramente.